les decíamos en los títulos que hay una convocatoria del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social para el anexo del Poder Legislativo el próximo miércoles a partir de las 18 horas. Estamos en contacto telefónico con Lucía Rodríguez, que es integrante de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social del Cerro. Lucía, buen día, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, Lucía, contanos acerca. Sé que hay una intensa actividad que han desarrollado los últimos días los compañeros de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social en el Cerro, pero también hablemos de la convocatoria para el próximo miércoles, ¿no? Sí, con los compañeros de la Comisión del Cerro estuvimos informando a los vecinos. Decía Gabriel en el programa en el que lo llamaron a él que se notaba que había una desinformación grande entre los vecinos, y me pasó de ponerme a conversar con un vecino jubilado que me comentaba que él había aportado 580.000 pesos a la SAFAP. Ajá, a la FAP, sí. Tocó, y cuando le llegó el momento de jubilarse, que se jubiló con la mínima MPS, en la FAP le corresponde una jubilación de 2.200 pesos por mes a pagar en los siguientes 20 años. Y él me comentaba que, bueno, no solo que es muy bajo, es imposible que alguien pueda sostenerse con un importe de 2.200 pesos mensuales, sino que él me decía también que él duda que vaya a vivir 20 años más. Entonces es criminal, ¿no? Claro, sí. La forma en la que funciona la SAFAP es realmente criminal. Bueno, y del boca a boca, de ir hablando con los vecinos, de ir informándoles, explicándoles en qué nos afecta, cómo se regula, eso ha ayudado a generar conciencia y a que la palabra se vaya difundiendo y poner el tema sobre la mesa, porque de repente uno ve que los medios a veces no informan en profundidad, o la información es muy extensa, cuesta digerirla, y en el boca a boca, en el día a día con los vecinos, está buena, se logra llegar de otra forma. Bueno, estuvimos volanteando en la feria de los sábados y en la terminal del Cerro. Hoy a las 15 horas tenemos una pintada en el puente pantanoso, y también estamos aprovechando de difundir por las redes lo que es material elaborado mismo por la Comisión del Cerro y el material que nos llega de las diferentes comisiones barriales y del Monde. Uh-huh. Bueno, y con respecto a la convocatoria, ¿qué expectativas tenés para la convocatoria? ¿Cómo se está trabajando a nivel general de la comisión? Yo sé que tú también integrás alguna de las comisiones centrales que tiene el Mondes. ¿Cómo se está trabajando a nivel general como para que haya una buena convocatoria el miércoles a las 18 horas? Bien, en ese sentido se hizo un video que está muy bueno, salen diferentes compañeros hablando, explicando en qué consiste la reforma, en qué consiste el proyecto alternativo, porque es que es importante salir a la calle a pelear en este momento. También se explica de que la idea es ir a un plebiscito que va a ser votado en el 2024. Uh-huh. Y bueno, con este video se ha llegado bastante, a través del video se ha llegado bastante, y después cada una de las comisiones barriales se ha tomado la molestia de salir, hablar con los vecinos, ir a diferentes ferias, hacer recorridos, estar en diferentes eventos, conversaciones en cooperativas de vivienda. La difusión es más que nada a nivel de lo que se puede, de lo que tenemos a mano, digamos. No tenemos contratado una empresa de publicidad, ni tenemos posibilidad de sacar un aviso en la tele. Bueno, apreciamos mucho cuando nos llaman de programas de radio, como por ejemplo en esta oportunidad, porque nos ayuda a poder difundir. Claro. Con respecto a la llegada, de repente tengo información que me enteré el fin de semana que viene una delegación de Paysandú, de no menos de 10, 12 compañeros que van a venir de Paysandú. No sé si hay algún dato, tienen ustedes, de otros lugares del interior que vayan a llegar este miércoles, de repente influidos por esta convocatoria que se hace el miércoles, ¿no? Sí, las comisiones están organizando para poder hacerse presentes. Es difícil a veces estando lejos, porque hay una comisión en Rocha también, sí. Hay una comisión en Maldonado, la comisión de San Carlos trabaja muy bien. difunden mucho. Esperemos que puedan llegar todos, porque en diferentes departamentos hay frentes de lucha. Pero lo cierto es que a veces es un poco complejo. ¿Cuál es? Tan lejos. Sí. Lucía, ¿cuáles son las preocupaciones que notaste vos en las conversaciones? Yo he visto que hay mucha gente que se para a hablar y a preguntar porque no tienen clara algunas cosas. Por ejemplo, entregando volantes, ¿cuáles son las preocupaciones que te manifiesta la gente con respecto a la reforma? Mucha gente se preocupa en cuanto a que el porcentaje a percibir va a ser menor, incluso uno ve que ya de por sí es menor. Entonces, si va a disminuir, menos va a alcanzar, y eso indudablemente va a incrementar la pobreza, y la gente, siendo tan evidente el dato, es algo que les alarma. También en cuanto a trabajar más años, dependiendo de la profesión de la persona, me han manifestado que no llegarían en condiciones, no sería saludable. Ese tipo de preocupaciones se ve. Y después lo otro que me ha llamado bastante la atención es que la gente no sabe muy bien cómo operan las AFAP, ni cuál es el objetivo, ni cómo se supone que deberían sostenerse, ni que en realidad el aporte patronal es tan bajo y que el obrero aporta más. Uh-huh. Y bueno, cuando uno en realidad pone uno de los elementos sobre la mesa, por ejemplo el aumento de la jubilatoria, necesariamente está vinculado con la contribución a las AFAP. Y eso ayuda a que uno pueda dar un marco general de lo que se plantea. Es decir, con un solo tema que uno ponga sobre la mesa, tiene la posibilidad de explayarse a todos. Ya que hablas de las profesiones, ¿qué percepción tenés de los bancarios? Porque los bancarios es una de las cajas que van a ingresar según la nueva reforma planteada por el gobierno concretamente y por los organismos internacionales. Los que se les extendería el régimen de AFAP sería el gremio bancario. Y teniendo en cuenta que sos bancaria tú, ¿qué percepción tenés de los trabajadores bancarios? ¿Están sensibilizados con ese tema o no? Sí, en la mayoría sí. Se han sensibilizado, además porque la caja bancaria también está en crisis. Claro. Y en realidad que los aportes de los bancarios sean fraccionados y parte de los aportes se vayan a las AFAP, no ayuda a salir de la crisis que tiene la caja bancaria. A su vez, los dueños de la AFAP son bancos privados, entonces los trabajadores estaríamos con nuestros aportes contribuyendo a la competencia. Es criminal por donde se mire. Uh-huh. Claro. Pero bueno, es una situación que ese me parece que es uno de los temas claves, ¿no? El tema de la extensión de la AFAP al resto de todos los trabajadores. Porque si hasta ahora tenían un pedazo de la torta, ahora quieren la torta de todo el barrio, ¿no? Sí, exactamente. Así que, bueno. Lucía, te agradezco muchísimo este tiempo y bueno, y te libero, pero nos vamos a estar encontrando seguramente estos días. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis, que pasen bien. Igualmente, hasta luego.